decirte adiós. Si a veces lo intenté, mi corazón lloró. Quisiera no entender mi pena y tu dolor, pero es que rodaré cual lágrimas de amor, y con la puerta de mi alma cerrada yo puedo evitar esta agonía de saberte ajena y tenerte que amar. Aunque se comprende, es más para los dos. ¿Cómo decirte adiós? Te juro que no sé cómo decirte adiós. Si a veces lo intenté, mi corazón lloró. Y con la puerta de mi alma cerrada, yo puedo evitar esta agonía de saberte ajena y tenerte que amar. Aunque se comprende, es más para los dos. De veras que no sé cómo decirte adiós.